tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio, todas las décadas del jazz pasadas aquí a revista en nuestro programa, escuchando estilos diversos, artistas diversos y nada, la mayor variedad posible. Aunque, bueno, justo para este programa, que es nuestra mezcla, el mix número 32, decidimos traer un programa exclusivamente eléctrico, algo que creo que nunca hicimos en este programa, probablemente escuchando el jazz de alguna de las décadas, como hemos hecho a partir de los 70s en particular, programas dedicados a una o un par de décadas. A medida que nos fuimos acercando en el tiempo hasta este presente, sin duda hemos tenido ya nuestra cuota de electricidad por programa, pero en aras de la variedad siempre ponemos algún acústico para que la cosa salga más o menos mezclada. No es el caso hoy, donde vamos a hacer un programa donde hay predominancia de lo eléctrico. Sí, es el Mix 32 Electric. No es todo electric, porque nada, donde hay una batería en acústico o un saxo o un contrabajo, no va a ser electric, pero bueno, digamos que la intención de este programa en particular es justamente mostrar la intención eléctrica de estos grupos. Por ejemplo, cuando toque el recientemente partido John Abercrombie, un poco más adelante vamos a escuchar un grupo donde él es solo un tercio de la banda, y entonces hay solo un tercio de electricidad, pero la intención en este caso es justamente esa, poner por delante las cualidades de los instrumentos eléctricos. La historia es larguísima para contar, desde cuándo empezó la electricidad en el jazz. Siempre alguna grabación en estudio de algún órgano suelto por ahí, electrónico, eléctrico, pre-órgano Hammond, guitarras eléctricas, por supuesto, a partir de los años 30. Pero luego vino una revolución en la electricidad en general, en lo tecnológico, en lo artístico, por supuesto, y entonces, nada, hay músicos de otras disciplinas musicales, ¿no? Como uno podría decir, qué sé yo, Jimi Hendrix, ¿sí? Por decir a alguien que podría tener algún eco en alguno de los temas que vamos a programar hoy. Nada, eso es destacable, sí, sonoridades nuevas, no siempre viniendo desde el núcleo del jazz, que pasan a entonces el quehacer jazzístico. Nunca mejor explicitado esto que en lo que vamos a escuchar ahora, el tema con el que vamos a abrir, que pertenece a Paul Motian y la Electric Bebop Band. Entonces, claro, Electric Bebop tiene todo el sentido, porque el bebop es una música de los años, un desarrollo de los años 40, ¿sí? Y comienzos, en todo caso, de los 50, y salvo la ocasional guitarra eléctrica, es una música eminentemente acústica. Entonces hay acá como un juego en el tiempo, ¿no? Porque vamos a escuchar a Paul Motian con su banda haciendo una lectura eminentemente jazzística del tema que vamos a escuchar, pero con instrumentos eléctricos, tres instrumentos eléctricos. La banda está compuesta por Tomu Takeishi, que toca el bajo eléctrico sin trastes. Está compuesta por dos guitarras, que son Brad Shepik y Kurt Rosenwinkel. Brad Shepik suena más del lado izquierdo y Kurt Rosenwinkel del lado derecho. Y Joshua Redman en saxo tenor. Esta grabación de abril de 1992 muestra a esta gente, estos jóvenes por entonces, siguen siendo bastante jóvenes, muestra a estos jóvenes nada, de la mano de una leyenda, Paul Motian, batería del trío de Bill Evans y sus propias empresas a lo largo de los años, descubridor o, bueno, en todo caso, valedor de artistas jóvenes por entonces también, como Bill Frisell y demás. Se fue hace poco una eminencia. Entonces, vamos con Paul Motian, que viene de los días de verdad en que todo era acústico. Paul Motian y su Electric Bebop Band, haciendo maravilloso tema y también emblemático del movimiento bebop, Hot House, Hot House del pianista y compositor Tad Dameron. Vamos entonces con nuestro jazz eléctrico aquí en forma de bebop con Paul Motian y su Electric Bebop Band en Tiempo de Jazz. Thank you. te gusta. Yeah. Paul Motian and the Electric Bebop Band, y lo del título, sí, bebop eléctrico, una rareza, pero bueno, no tanto, esto es música de verdad. Hot House, la composición de Tad Dameron de los años 40, por allá por los 40, en esta versión de abril 1992 realizada en la ciudad de Nueva York. Escuchamos a Paul Motian en la batería y dirigiendo y haciendo solos, también con Joshua Redman al saxo tenor, Brad Shepik y Kurt Rosenwinkel a las guitarras eléctricas y Tomo Takeishi al bajo eléctrico fretless. Nada, esto es el especial de jazz eléctrico y aquí hubo un montón de jazz en esto que escuchamos, y lo que viene a continuación sí tiene el jazz, nadie va a decir que no, pero como decíamos al comienzo, ya a veces vamos tomando material que viene de otras ramas de la experiencia negra de la música. David Murray, saxo tenor. La mayoría, uno diría que el 90% de sus proyectos son en acústico, pero ocasionalmente puede utilizar la electrónica o la eléctrica, sí, en este caso. David Murray, una carrera, uno de los casos, un buen caso, un lindo caso de una voz muy personal, una idea, un concepto básico que muta, pero en lo esencial se mantiene a lo largo del tiempo, y el artista, David Murray en este caso, colaborando y llevando a cabo con gente y llevando a cabo proyectos de lo más diversos, ¿sí? No sé, cuarteto de piano, bajo, batería y saxo, o u octeto con más vientos, o big band con muchísimos más vientos aún, o la big band cubana, o los experimentos eléctricos, no como lo que vamos a escuchar ahora, más en los noventas, con algo de world music. Actualmente se presenta, o lo ha hecho, tiene disco también con Macy Gray. Entonces estamos hablando de un espectro amplio para David Murray. Acá lo vamos a escuchar en una grabación de hace bastante tiempo. Noviembre de 1984 es la fecha, nuevamente la ciudad de Nueva York. Y aquí entonces vamos a tener a David Murray tomando elementos del rhythm and blues, sin ninguna duda, en el arreglo rítmico del tema, y de uno diría que un rock free jazz bastante pronunciado, de la mano, y aquí entonces vamos con el personal, y este es importante, de James Blood Ulmer. James Blood Ulmer, guitarra, cantante ocasionalmente, en este caso no, solo guitarra eléctrica. Nada, viene de los 70s y participando en bandas como la banda de Ornette Coleman, sí, ¿no? En el prime time de Ornette Coleman, y entonces eso ya da una idea de por dónde va a ir su guitarra. Esto, lo que vamos a escuchar ahora, es una especie de desconstrucción desde el free y desde lo armolódico ornetoso de el rhythm and blues, pero con resultados vibrantes. David Murray entonces al saxo tenor, con James Blood Ulmer a la guitarra eléctrica. El grupo se completa con Lonnie Plaxico al contrabajo, amplificado ciertamente, y con Marvin Smithy Smith a la batería. David Mingus, ese es el nombre del tema, David Mingus, el tema de David Murray. Vamos entonces con David Murray con James Blood Ulmer a la guitarra eléctrica en nuestro especial de electricidad en el jazz en tiempo de jazz. Thank you. David Murray al saxo tenor, James Blood Ulmer a la guitarra eléctrica, Lonnie Plaxico al contrabajo y Marvin Smithy Smith a la batería. Noviembre de 1984, Ciudad de Nueva York. El tema fue una composición de David Murray. David Mingus, ese es el nombre del tema. Y nada, escuchamos este Rhythm and Blues Free, casi uno podría decir, ¿no? Y casi free. Acción, acción con David Murray y la guitarra eléctrica de James Blood Ulmer en nuestro especial de músicas eléctricas, altamente eléctricas en el jazz, en tiempo de jazz, por supuesto. Vamos a hacer un salto en el tiempo, 10 años, del 84 a 1994, nos vamos ahora, y julio de 1994, seguimos en New York, es la fecha, es el mes, el año, el lugar donde Medeski, Martin and Wood llevaron a cabo la grabación de su tercer disco. Sí, Medeski, Martin and Wood, trío de teclado, hay que decir teclado en general porque ocasionalmente puede ser el piano, pero básicamente hay teclados eléctricos, sí, y eléctricos y no electrónicos, no sintetizadores. Medeski hace más uso de órganos, pianos eléctricos, clavinets y demás. Medeski, Martin and Wood, entonces el trío, Billy Martin a la batería y Chris Wood al contrabajo, ocasionalmente el bajo eléctrico, pero en los primeros discos solo contrabajo, como es el caso que vamos a escuchar ahora. Nada, le trajeron un poco, un soplo de aire fresco, como se dice, al jazz allá por los 90, comienzos de los 90, con esta mezcla de ritmos James Browneros, ¿no? Una especie de funk jazzeado, con la locura propia de Medeski, una persona muy interesante, con extensiones de su carrera que van más allá de este trío, sí, colaboraciones, algunas igual de groovy que su Medeski, Martin and Wood, y otras considerablemente más experimentales con personas como por ejemplo John Thorne, ¿sí? En todo caso, Medeski es parte de eso, sí, de hablando de Thorne, de la escena avant-garde del downtown neoyorquino de comienzos de los 90, de allí hasta ahora. Entonces, vamos con el tercer álbum y probablemente uno de los más famosos, y muy probablemente uno de los mejores álbumes de Medeski, Martin and Wood. Esto se llama Friday Afternoon in the Universe. Es una gracieta, sí. Viernes por la tarde en el universo. Vamos a escuchar un We're So Happy. Ese es el nombre del tema. Estamos tan contentos, tan felices. Como dijimos, Medeski al piano eléctrico, al órgano, al clavinet. Billy Martin batería y percusión y Chris Wood al contrabajo, acompañados en este tema, solo en la introducción, por Danny Blum a la guitarra y por Tonino Benson, que aparentemente es un niño, sí, y entonces se escucha su voz y su pistola de rayos, que es un objeto que todo niño que se precie de tiene, ¿sí? Así que vamos con We're So Happy y efectivamente el Happy Jazz Funk de Medeski, Martin and Wood en nuestro especial de jazz eléctrico en tiempo de jazz. Wow.

John Medeski al piano eléctrico, el clavinet y el órgano, Billy Martin a la batería y la percusión y Chris Wood al contrabajo con ayuda breve en el comienzo de otros. Este fue el trío Medeski, Martin and Wood en 1994 haciendo We're So Happy, estamos tan contentos, una composición conjunta, así casi una improvisación, pero no, en realidad hay un pequeño arreglo ahí que es casi como una composición. El groove del jazz con jam, el elemento jam tan importante en los noventas y que debería seguir siendo importante, el ritmo y la alegría también, por qué no decirlo, y la locura de Medeski, Martin and Wood en este especial de electricidad en el jazz, aquí en Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio. Vamos a ir hacia atrás, bueno, ya estábamos atrás en el 94, hace muchos años. Vamos un poco más atrás, vamos a 1975 para escuchar, esto fue mencionado en el comienzo, a John Abercrombie. Vamos a escuchar en realidad el trío de John Abercrombie, Dave Holland y Jack DeJohnette, pero como el que se murió recientemente fue John Abercrombie, vamos entonces a hacer una dedicatoria a él y hablar un poco más de él. Interesante la guitarra de John Abercrombie en los espacios de jazz y jazz fusión, y un toque casi de vanguardia, podría decirse. En este tema sin duda algo de eso va a salir. John Abercrombie, nada, un guitarra nacido en los 40s y que entonces para los fines de los 60s y principios de los 70s, nada, le pasó lo que todos somos de una época, ¿sí? Entonces John Abercrombie le gustaba Barney Kessel y personas del jazz del pasado, de los 50s, ¿sí? Con esos estilos de guitarra que él sin duda los tenía incorporados. Pero claro, él era de su época y en su época había gente como, no sé, antes dijimos Jimi Hendrix. No que John Abercrombie se vaya a parecer a Jimi Hendrix. En todo caso, James Blood Ulmer hace un rato atrás pareció más. Y algún otro que está por venir pueda parecer. Pero no es el punto de parecerse o no, sino la influencia en términos de explorar. De explorar el instrumento en términos de sonido. Tal vez ese es uno de los grandes legados, no el único, sino uno de los grandes legados de Hendrix a la guitarra. Y entonces, nada, John Abercrombie absorbió todo eso. Sí, es un hombre, dijimos, de su época. Entonces en él hay jazz, hay rock, hay distintos tipos de sonoridades. También, como dijimos, el tema de vanguardia, bordeando un poco más el free también. Pero John Abercrombie quedó para la historia porque sin duda lo fue como un guitarra de jazz, porque los valores que están puestos en juego en cada una de sus interpretaciones, en cada nota que toca, todos están relacionados con el jazz. Y esto que vamos a escuchar ahora es indudablemente un disco de jazz. Es el debut de... bueno, no es que es el debut. Debut de... parece como que organizaron algo y comenzaron a andar. No, este fue un trío de esos que forma Manfred Eicher, el jefe del sello ECM en Alemania, y entonces nada, reunió a tres de los que grababan mucho para su sello: Jack DeJohnette a la batería, Dave Holland al contrabajo, John Abercrombie a la guitarra eléctrica. Todos con base en los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces hicieron este disco que le pusieron de nombre Gateway. Como fue muy bien y a la gente le gustó mucho y vendió y tuvo buenas críticas, entonces quedaron convertidos en el trío Gateway, ¿sí? Hay un Gateway 2 por estos tres, pero este primer disco entonces es nada, algo, un experimento más del sello que salió bien y aquí lo tenemos. Un clásico, en realidad, este disco ahora. Marzo de 1975 es el mes y el año de la grabación, pero en el Tonstudio Bauer, que queda en Ludwigsburg, y eso es en Alemania, ¿sí? Se fueron hasta allá los tres, dos, Jack DeJohnette y John Abercrombie desde Estados Unidos y Dave Holland. Bueno, Dave Holland es inglés, pero probablemente vive en Estados Unidos. Nada, fueron allí y grabaron muchas cosas, este disco entero, el Gateway, y vamos a escuchar entonces una de las composiciones de Dave Holland, May Dance, la, ¿se podría decir? Danza de mayo, ¿sí? Del mes de mayo, ¿no? May Dance es el tema, y nada, aquí va el jazz con el toque eléctrico y el toque out también, un poquito, bienvenido siempre, de John Abercrombie, Dave Holland y Jack DeJohnette, jazz eléctrico en Tiempo de Jazz. Thank you.

Un tema sencillo, casi folclórico, sí, May Dance, composición de Dave Holland en este trío de John Abercrombie a la guitarra eléctrica, Dave Holland al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería. Acción en 1975, la primera grabación de estos tres que volverían al estudio un poco más tarde, un par de años nomás, no mucho más, pero ahora no recordamos cuándo. Esto fue en marzo de 1975, grabado en Ludwigsburg, en Alemania. Esto es Tiempo de Jazz, esto es Agora Sol Radio y estamos escuchando el Mix 32 de artistas de jazz con alto componente eléctrico en sus músicas, por lo menos en estas instancias que estamos escuchando aquí. Es el caso de Herbie Hancock, que comenzó su vida como un pianista normal, de tocar el piano y nada más que el piano, bueno, ya es bastante, sí, y además, ¿en qué compañía? Sí, Donald Byrd, el famoso trompeta de hard bop y otros estilos, es quien descubrió y llevó a Herbie Hancock como miembro de su grupo por primera vez a New York, y ahí quedó Herbie para tocar con todos, especialmente con Miles Davis, 62 al 68 años en los que fue parte del quinteto, y entonces tocó muy bien un montón de cosas, un montón de partes a lo largo de muchísimos discos en estudio y en directo, pero también participó de la revolución eléctrica que estaba en el aire en el momento y que Miles Davis, si uno dice supo supo agarrar, nada, parece como que es un movimiento calculado, que sí, por un lado, pero por otro lado, ¿cómo decirlo? La conciencia musical de Miles Davis lo llevaba a cada vez que tomaba un estilo nuevo o una sonoridad nueva, en este caso de los instrumentos eléctricos, lo llevaba a investigar a fondo y a comprometerse realmente con eso que estaba haciendo y no solamente a importar unos efectos rítmicos o texturales de los instrumentos para luego tocar lo mismo de siempre. No, había cambios profundos en el pensar musical. Lo mismo ocurre con Herbie Hancock, que abrazó los instrumentos eléctricos para llevar a cabo tareas propias de instrumentos eléctricos. Quiero decir, no es el típico pianista que toca el instrumento eléctrico y toca lo mismo que tocaría en un piano, pero solo con una textura, un timbre distinto. No, acá estamos hablando de comprender realmente de qué van los sintetizadores y demás, y entonces ponerlos al servicio de la música. Herbie Hancock en 1974 es el año de esto. Herbie aquí ya tenía una fama del jazz de verdad con Miles y otros durante los 60s, y luego con la electricidad él entró en eso de a poco, por cierto, ¿sí? Hubo unos momentos así un poco más de exploración en términos generales de la música y a través de los instrumentos eléctricos Herbie, pero luego pasó a lo que le daría amplia fama, prestigio sí, también porque la música está bien, por lo menos en estas primeras instancias de el jazz funk de Herbie Hancock. Vamos a escuchar entonces en la continuación, hay un disco famoso de Herbie que aquí escuchamos alguna vez trozos, el Headhunters de 1973, que vendió 500.000 en un año, lo cual es muchísimo para un disco de jazz, para un disco donde nadie canta, sí, básicamente es eso, aún en el 73. Y nada, Herbie en ese momento estaba en el top of the top. Y entonces, lo que siguió fue este Thrust, ese es el nombre del disco, del cual Herbie, con su grupo, donde vamos a escuchar en realidad es una balada, lo que pasa es que es una balada de jazz fusión, entonces no es muy baladesca, pero digamos que tiene una onda tranquila. Se llama Butterfly, mariposa, lindo tema que escuchamos hace un par de emisiones, soplado por la trompeta de Eddie Henderson, con Herbie de invitado. Aquí vamos a escuchar la versión original de Herbie Hancock al comando de sus teclados infinitos, el piano eléctrico Fender Rhodes, el clavinet Hohner D6, varios sintetizadores, incluyendo el ensamble de cuerdas de Arp y probablemente el 2600 y otros teclados de la época. Benny Maupin toca saxo soprano y clarinete bajo. Paul Jackson toca el bajo eléctrico. Mike Clark, el nuevo miembro del grupo en este disco, toca la batería y Bill Summers la percusión. Vamos entonces con el Butterfly, que es un clásico, por lo menos, de jazz fusión, ¿sí? Butterfly de 1974, jazz eléctrico por Herbie Hancock en tiempo de jazz. Thank you.

Herbie Hancock grabado en algún lugar de California, aparentemente San Francisco. En 1974, su banda del momento, con el propio Herbie a los teclados eléctricos y electrónicos, con Benny Maupin al clarinete bajo y el saxo soprano, con Paul Jackson al bajo eléctrico, Mike Clark a la batería, Bill Summers a la percusión. Ese es el grupo de Herbie. Y lo que escuchamos fue su composición, que ahora es casi un clásico, Butterfly. Butterfly por Herbie Hancock en esta versión suavizada, ¿sí? Que a veces podía suceder esto, del jazz rock dominante en los 70s, una música eminentemente eléctrica y, como no, aquí en este especial de electricidad en el jazz, mix número 32 de nuestro tiempo de jazz exclusivamente en Agora Sol Radio. Continuamos escuchando gente dedicada al eléctrico. Vamos a escuchar ahora a David Fuchinski, un apellido con infinidad de consonantes, sí, pero bueno, se pronuncia así. David Fuchinski es uno de los grandes guitarras. Claro, ¿a qué se dedica David Fuchinski? Eso es un poco más difícil de decir. Uno podría decir que es un guitarrista vanguardista, ¿sí? Y con eso ya nos salvamos de muchas cosas. Sí, vanguardia, ¿vanguardia de qué? Vanguardia del rock, vanguardia del jazz. Una persona interesante. Yo diría que serían texturas, un rock, bueno, y algunas estrategias y algunas estructuras, además de las texturas, rock, pero con un conocimiento armónico y unas ganas de explorar armónicamente más propias del jazz. Algo así podría ser el resumen de cómo toca David Fuchinski su guitarra, cualquiera de las guitarras. Ahora lo vamos a escuchar, la guitarra normal, por decirlo de alguna manera, pero a veces toca su guitarra sin trastes, que puede ser un lío, ¿no?, en temas de afinación, pero logra unos sonidos muy particulares. Fuchinski es un explorador total de la música, en particular con sus bandas Screaming Headless Torsos o los Headless Torsos, que es lo que vamos a escuchar ahora. Explora las confluencias entre el jazz, el funk, el rock, hay que decirlo, y la vanguardia. Lo que vamos a escuchar entonces es David Fuchinski's Headless Torsos, sin el screaming, porque cuando dice screaming, que es que gritan, gritantes, ¿no? Se podría traducir un neologismo. El screaming implica que hay un cantante, Dean Bowman, ¿no? Cuando corresponde. Pero no es el caso este. Acá solo tenemos la banda instrumental. Entonces son solo los Headless Torsos, ¿no? Una imagen un poco particular, ¿no? Los torsos sin cabeza. Pero bueno, este es David Fuchinski. Él toca la guitarra eléctrica. Fima Efron toca el bajo eléctrico. Daniel Sadovnik toca la percusión. Y Gene Lake toca la batería. Lo que vamos a escuchar es composición de Fuchinski. Purple es el nombre, y esta grabación de 2001 fue realizada por el propio batería Gene Lake. Un crédito para este hombre por su doble trabajo de músico e ingeniero de sonido. David Fuchinski's Headless Torsos, en la composición de David Fuchinski, Purple, jazz super eléctrico en tiempo de jazz. David Fuchinsky's Headless Torsos, difuminando, si se puede decir así, los límites entre el jazz, el funk, el rock y la vanguardia, ¿sí? David Fuchinsky a la guitarra eléctrica, Fima Efron al bajo eléctrico, Daniel Sadovnik a la percusión y Gene Lake a la batería. Escuchamos Purple, ese es el nombre del tema, en esta grabación de 2001 de esta fantástica banda y este fantástico solista y conceptualista, ¿sí? David Fuchinsky, guitarrista aquí en Tiempo de Jazz. Este es nuestro Mix 32 dedicado exclusivamente a jazz con un fuerte toque eléctrico. Y por eso entonces ahora vamos a escuchar a Graham Haines. Graham Haines toca la corneta, que no la trompeta, ¿sí? Corneta es otro instrumento. Graham Haines, bueno, hay que decirlo, viene de un linaje jazzístico, ¿sí? Es el hijo de Roy Haines, batería, que sigue en activo, a pesar de haber tocado con Charlie Parker en 1952, todavía vive y sigue tocando y lo hace súper bien, tocar y su concepto. Pero bueno, vamos con el hijo, Graham Haines, más joven, se dedica a otros quehaceres musicales, todos basados en el jazz, sin ninguna duda. Pero exploraciones con el hip hop y con la electrónica, Graham Haines, como dijimos antes, de alguno otro de los músicos, y como todos somos hijos de nuestra época. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación realizada en Brooklyn, en Nueva York, en febrero de 1995. Graham Haines aquí lleva a cabo una labor en su corneta que consiste en poner texturas y algunos conceptos jazzísticos sobre bases claras y netamente electrónicas y hip hoperas. Es el caso de lo que vamos a escuchar ahora, el tema que abre el disco se llama Transition, y vamos a escuchar propiamente Transition, que es una composición de John Coltrane. Entonces aquí hay una especie de declaración de intenciones, porque el estilo va a ser altamente noventero, pero la música es un John Coltrane, entonces eso quiere decir algo. Estamos a punto de escuchar los resultados de esto, no sin antes decir quiénes son los músicos. Como dijimos, Graham Haines a la corneta, Steve Williamson toca el saxo, no sabemos cuál, probablemente el alto, da igual, no importa, toca un saxo. Tres guitarras, todos juntos, Vernon Reid de Living Color, Jean-Paul Borelli y Brandon Ross, menos conocidos, pero cada uno con su propia carrera. Tres guitarras eléctricas entonces en este track. Tenemos la percusión de Daniel Moreno y George Amorim, obviamente invitados étnicos en este grupo eminentemente americano o afroamericano. Lonnie Plaxico al contrabajo, lo escuchamos en el tema 2 de este especial eléctrico con David Murray. Lonnie Plaxico al bajo, pero aquí el bajo eléctrico. Catfish, Fred Alias a la batería. Y el crédito, un crédito raro, bueno, ahora no es tan raro, pero Mark Lindahl no toca nada, es en realidad el programador de los sintetizadores. La composición, como dijimos, es John Coltrane y está prácticamente intacta. Lo único que cambia es el fondo, ¿sí? Pero estamos en una nueva época, o en todo caso, hace un poco más de 20 años, esta era la nueva época. Algo de esto sigue hasta ahora. Graham Haines, entonces, su corneta, composición de John Coltrane, Transition, jazz eléctrico en los 90s con un fuerte toque hip-hop en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Graham Haines a la corneta y como líder de esta agrupación en estudio que realizó esta versión de Transition, la composición de John Coltrane, pero en una vena altamente hip-hopera. Febrero 1995 en Brooklyn, en New York, Graham Haines colaboró con los siguientes: Steve Williamson al saxo, creemos que soprano entonces por lo que se escuchó, Vernon Wright, John Paul Borelli y Brandon Ross, los tres a las guitarras eléctricas, Daniel Moreno, George Amorim a la percusión, Lonnie Plaxico al bajo eléctrico, Catfish, Fred Alias a la batería, Mark Lindahl programando el sampler y los sintetizadores, y antes nos dejamos a uno muy especial y que tuvo gran participación en esta música, que es DJ Logic, nacido como Jason Kibler. Él fue el DJ que utilizó eso, discos, samples y demás, y este fue Graham Haines y su versión hip hop electrónica de el Transition. Este es nuestro especial de música eléctrica en el ámbito del jazz, tomando a veces prestadas algunas licencias de otros estilos. Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Esta es nuestra emisión 79, nuestro Mix 32 Electric. Continuamos con Uri Kane, uno de los grandes teclistas en activo, vivos y relativamente jóvenes. Uri Kane es un caso, hay otros, pero tampoco hay tantos como él, que están igual de versados en jazz y en música clásica. Uri Kane ya suma, creo que 15 o 16 álbumes dedicados a versionar, hay que decirlo esto, sí, no son lecturas así muy clásicas, en realidad las que hace de compositores clásicos, pero de todos modos siempre mantiene el espíritu de cada uno de los compositores que él, con los cuales él experimenta y hace sus cosas más modernas, siempre dentro del mundo de la música clásica contemporánea con algún toque de jazz, habiendo recibido premios, sí, incluso de la Mahler Society o cosas por el estilo, ¿no? Premiado por la gente que está en eso, con lo cual uno puede entender que el nivel de autenticidad está garantizado. Pero Uri Kane también tiene un alma de jazz y un alma todavía un poco más allá, viniendo hacia la música popular, ¿no? Un alma de drum and bass y de formas más populares, o más o menos en todo caso. No sé si drum and bass tuvo su época y todavía existe, pero yo no sé si logró meterse tanto en el mainstream. Son muy complicados sus ritmos, probablemente para el gran público, pero creo que llegaron lo más lejos posible adentrándose en el terreno de la música popular. Sí, de alguna manera sí. Favorito el drum and bass entre los jazzistas, porque tiene algo de la complejidad rítmica del verdadero batería en vivo, en directo, actual, en persona, al que está acostumbrado el jazz. Pero aquí también tenemos batería. Esto es drum and bass, pero con gente de verdad. Tim Lefebvre toca el bajo. Zach Datzinger toca la batería y también sonidos adicionales, samples, básicamente. Y estos dos, junto con Uri Kane al piano eléctrico Fender Rhodes, son los que en este primer disco suyo figuran como Bedrock 3. Este es un proyecto de Uri Kane que fue como nombre Bedrock 3, y como dijimos antes de alguna otra música que pasamos en esta emisión, funcionó muy bien y el grupo entonces continuó, porque es lo que hacen los músicos. Bedrock 3 luego pasó a se convirtió en Bedrock simplemente, pero esta, su primera grabación, es eso: Uri Kane Bedrock 3, ese es el nombre del grupo. Fang es el nombre de la composición, a cargo de los tres, o sea que juntos improvisaron y o compusieron, y aquí vamos entonces con este jazz. Esto es un trío de jazz, de piano, bajo, batería, solo que el piano es eléctrico y el bajo también, y la batería toca más parecido al drum and bass, pero es jazz, ¿o no? Tiempo de jazz, jazz eléctrico, Uri Kane, aquí para ustedes en Agora Sol Radio. Thank you. Hurricane y su proyecto Bedrock en esta primera instancia, Bedrock 3. Así se llama el disco, así se llamaba el grupo, que actualmente continúa bajo el nombre de Bedrock y está constituido por Hurricane al piano eléctrico, eventualmente toca el piano también, y algún otro teclado electrónico, pero básicamente el proyecto va del piano eléctrico, que es lo que escuchamos aquí, de Hurricane, junto con el bajo eléctrico, con efectos, por cierto, pedales, a cargo de Tim Lefebvre, y la batería de Zach Danziger. Danziger es como va la cosa, ¿sí? Danziger. Batería y efectos electrónicos, sí, samples y cosas que aparecieron por ahí en el medio de la música. La composición se llamaba Fung y es una obra de los tres músicos, ¿sí? Bedrock 3 y su drum and bass con jazz, aquí en Tiempo de Jazz. Agora Sol Radio, Tiempo de Jazz, no lo olvidéis, escuchadnos siempre todos nuestros programas en directo o ahí puestos donde corresponde en la web de Agora Sol. Esta es la emisión 79, este es el mix número 32, Electric, ¿sí? Porque estamos escuchando solo música con un componente completo o bastante prominente de electricidad. Y entonces vamos a cerrar ahora con también un gran display de electricidad a cargo del proyecto YoMiles. YoMiles es un proyecto a cargo de Henry Kaiser, guitarra, y Wadada Leo Smith, trompeta. Nada, dos amigos no improbables, porque ambos, en cada uno en su área de la música, tienen credenciales así de creativos, absolutamente creativos, y de expandir las fronteras, y etcétera, etcétera. Pero, claro, Henry Kaiser tiene una base más cercana al rock, lo cual no ha impedido que se dedicara a emprendimientos más vanguardistas, de improvisación libre e incluso también dentro del lenguaje o algunas de las marcas del lenguaje del jazz. Henry Kaiser, músico, guitarra, productor también, experto en varios, increíblemente, increíble cantidad de estilos que incluyen, no sé, música étnica, pasando por Madagascar, por decir así, una de sus empresas, pero también haciendo rock raro con Fred Frith o este proyecto con Wadada Leo Smith, que viene del mundo del jazz, vía Chicago, vía la AACM, Association for the Advancement of Creative Musicians. Wadada Leo Smith es uno de los números fuertes de la música experimental free jazz, siempre desde el jazz creativa. Bueno, entonces, Henry Kaiser en guitarra, Wadada Leo Smith en trompeta, ¿qué podían hacer juntos? Homenajear a Miles Davis. Esto es más que un homenaje, es una celebración de Miles Davis y una manera de decirle al mundo de que esa música que hizo Miles en los 70s, muy controvertida, por cierto, o en particular dentro del mundo del jazz, fuertemente eléctrica, altamente idiosincrática, que esa música todavía tenía un lugar y es un trampolín más que válido para explorar la música, para jugar a experimentar, que es lo lindo. Henry Kaiser y Wadada Leo Smith hicieron varios discos de su proyecto YoMiles. Vamos a escuchar el número 3 de la serie y vamos a escuchar la apertura del disco, que además de tener algún original propio de ellos, está compuesto, los discos todos, por composiciones de Miles Davis. En este caso va a ser Go Ahead John, que es una de las composiciones raras de Miles del año 1970, fabricada en el estudio, sí, no es una performance de verdad. Acá esto se grabó en varias partes y luego se unieron. Esa es la versión original a cargo de la producción de Teo Macero, pero lo que vamos a escuchar aquí en esta producción de guitarra, Henry Kaiser, es una verdadera toma de todos juntos tocando a lo largo de 21 minutos 35 segundos. Lo vamos a escuchar completo. Wadada Leo Smith toca aquí la trompeta eléctrica, o sea que va enchufada. Henry Kaiser toca a la guitarra eléctrica, pero también aparecen Chris Muir y Mike Kennelly, ¿sí? Hay tres guitarras eléctricas en este track. Tom Coster, que viene de la banda Santana de los 70s, o sea que aquí es un señor mayor, toca los teclados, ¿sí? Sintetizadores y teclados eléctricos. Michael Manring toca el bajo eléctrico, destacable porque lo hace muy bien. Steve Smith toca la batería. Carl Perazzo también viene de la banda de Santana, toca percusión. Estamos hablando de la banda de Santana de hace 30 o más años desde el momento de esta grabación, porque esta grabación es realizada en el año 2005, ¿sí? Entonces, este es el grupo a los que hay que agregar, importantísimos, Greg Osby al saxo alto, interesante, viene de otro palo del jazz y está metido en esto con su estilo súper angular, y todavía más destacable, John Chikai. John Chikai, danés, una mezcla de americano-danés, lamentablemente fallecido hace poco, pero vivió su vida y sus años. John Chikai está en Ascension de John Coltrane, ¿sí? Para decir algo, 1965, pero participa también en esta grabación 2005, homenajeando, o como dijimos, celebrando a Miles, aquí al saxo tenor. Increíble, entonces, el rejunte de músicos, para decirlo mal y rápido, para este Yo Miles. Vamos entonces con Go Ahead John, la versión completa por Henry Kaiser y Wadada Leo Smith en su proyecto Yo Miles, jazz fuertemente eléctrico y con una buena cuota de rock también en tiempo de jazz. We'll be right back. Thank you. fade out, un fade out que es algo más propio de música pop, pero que aplicado a esto también está bien, porque de alguna manera nos está diciendo que la música continúa y continúa forever, ¿sí? Esto fue un tema de Miles Davis, Go Ahead John, interpretado por Henry Kaiser, guitarra eléctrica, Wadada Leo Smith, a la trompeta eléctrica también, en su proyecto Yo Miles. Escuchamos a estos dos grandes de la improvisación sin fronteras, acompañados por otros grandes también, incluyendo a John Chikai al saxo tenor, Greg Osby al saxo alto, Henry Kaiser por supuesto a la guitarra, Chris Muir, Mike Kennelly y otros más espectaculares todos. Así que nada, este fue el final de nuestro especial eléctrico Mix 32 de Tiempo de Jazz. Os esperamos en la próxima. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima.